la aplicación Es con Vos, que es una aplicación que está hecha por y para las adolescencias de nuestra provincia. La saludamos. Muy buenos días, Rocío y Morena. Hola, buenos días. Buenos días, chicas. Cuéntenos, cómo están laburando esta problemática, que es una problemática que nos excede a las personas adultas y que ustedes conocen mejor que nadie, como es el ciberacoso. Acá con los recursos por ahí que nos da el colegio, todas estas cosas que sabemos según propias experiencias, a veces incluso. Con eso que nosotros, el colegio nos brinda, por ahí hemos trabajado con videos, también por afiches, hemos hecho para que puedan visibilizarse y saber los adolescentes y los alumnos de qué estamos trabajando. Y cómo actuar también en eso, porque hay gente que por ahí está pasando por eso y no sabe cómo actuar, a quién pedir ayuda. Uh-huh. ¿Y qué, cómo definen ustedes al ciberacoso? Un adulto o una adulta acosando a un adolescente. Bien, bien. O a alguien menor de edad, Por internet. Esto es entendido como otra forma del abuso sexual, en este caso por las redes. Sí. Y ustedes decían recién por la propia experiencia o porque nos sucede, ¿esto es muy habitual? Y a mí me ha pasado varias veces que me han escrito, por Instagram, y hay un usuario que yo no conozco por ahí, y cuando voy a abrir el mensaje son fotos que no quiero ver. Claro. Que por ahí pasan bastante seguido, lamentablemente. Claro. Esto es algo que afecta gravemente a las libertades sexuales de las adolescencias y que, insisto, recién se están armando los protocolos para el abordaje de lo que normalmente se llama grooming. A mí me gusta más pasarlo al castellano, ¿no? Que es el acoso sexual a través de las redes de personas adultas a adolescentes. Recién decías las herramientas que nos da el colegio. ¿Qué les han brindado hasta acá? Nosotras en primer año recuerdo que hemos visto videos o hemos buscado información sobre el tema para poder trabajarlo en el colegio. Claro, más que nada las herramientas que nos brinda refiriéndonos a conocer el tema, a eso. Sí, claro. Por ahí hay profesores que te dicen si necesitan ayuda, que están pasando por algo así, que les avisemos, que hablemos con ellos, que ellos nos van a ayudar. Claro, como del colegio recibimos como una contención en este sentido, porque ellos también se capacitan para poder ayudarnos cuando pasen situaciones como esta cosa en internet, que no podemos contárselo a alguna profesional y preferimos hablarlo con alguien de confianza, o a veces es muy difícil también resolver estos problemas. Claro, porque son hechos que afectan a la intimidad, a lo que una siente también cuando abre una foto que no quiere. El 13 de noviembre fue el Día Nacional de la Lucha contra el Ciberacoso. Hay un número que han difundido ustedes a través de la plataforma Es con Vos, que es el 134. ¿Qué es ese número? Es más que nada, es anónimo, es para que uno pueda... Vi lo que decía mi compañera recién, More, que por ahí hay veces que uno no se anima a hablar estas cosas con su familia o con sus amigos. Entonces es una línea como para que también uno pueda pedir ayuda, y es anónima. Que eso es como lo importante, porque por ahí cuando vos no te animás, podemos tener ese recurso, que no sabemos con quién hablamos, del otro lado que nos está escuchando alguien que nos pueda ayudar, pero a su vez no nos conoce. Entonces, por ahí eso genera también vergüenza o para poder hablar de este tema con otra persona es muy difícil. Sí, está la línea 144 también, que tiene que ver con violencia por motivos de género, o la 136, que también situación de crisis, que por ahí nada, son líneas a las que uno pueda llamar y pedir ayuda sin anónimamente, sin que por ahí que les gane la vergüenza o el miedo a algo. Y les hago una pregunta, porque a veces pienso que estas líneas que son de llamadas están un poco tal vez lejos del uso cotidiano que hacen las adolescencias de los teléfonos, ¿no? El WhatsApp es mucho más fácil. Sí, de hecho ahí está el cosito del correo para que vos puedas mandar un correo, y si no tenés el icono del WhatsApp, que vos lo apretás, te manda como un acceso directo. Claro, vos lo apretás y directamente te lleva al contacto de WhatsApp. Bien, eso es muy importante. Porque... para que puedas mandar un mensaje, porque si no querés por ahí hablar por teléfono, puedes mandar un mensaje. Bien, buenísimo. Eso, saberlo también para ver si están o no adaptadas estas formas de prevención o de acompañamiento a los usos que hacen ustedes mismas de las redes. Les hago una pregunta. Cuando ustedes trabajan esta problemática, ¿ven que les pasa más a las adolescentes que a los adolescentes, o se da por igual? Y yo, por lo que he visto, es más que nada a las adolescentes. Claro. Generalmente, y por parte de hombres muchas veces también. Uh-huh. ¿De hombres adultos? Sí, hombres adultos. Claro, hombres adultos. Porque además, si nosotros nos ponemos a analizar, son tipo los videos o las cosas que nos han mostrado desde el colegio, siempre son por parte de hombres mayores a nenas chicas. A nenas chicas, claro. Uh-huh, uh-huh. Sí, es con lo que nos estamos encontrando. Qué importante entonces poder saber qué hago cuando me sucede esto, ¿no? Y a ustedes, ¿qué herramientas les han dado para accionar cuando les pasa esto? ¿Qué les dicen que hagan? No sé, yo por ahí, cuando me ha pasado, primero intento por ahí mantener la calma, porque, no sé, hablo con mis papás o algo, o con mis amigas, que por ahí tipo saben cómo ayudarme también. Y si veo que no funciona, bueno, ahí por ahí hablo con alguna de estas líneas, uh-huh. o no sé. Claro, cuando se esté dando, digamos, ponele, sea una conversación o algo, vos podés bloquear si te sale en el momento y no tenés mucho miedo o pánico, podés bloquear, digamos, a esa persona, denuncias, bueno, existen un montón de formas para, para poder prevenirlo, digamos, y que no nos afecte tanto. Pero siempre también, si vemos que no lo estamos pudiendo sobrellevar, que busquemos a alguien de confianza para hablar sobre esto. Claro. No lo transitemos solos, porque a veces eso también, el hecho de que por ahí uno no sabe qué hacer, y si uno está solo, genera mucho miedo en las personas, digamos, porque es como que vos pensás que te está, digamos, de alguna forma siguiendo en todos lados, y después... Sí. Bueno, en pesadillas y cosas así, que también repercute a nuestra salud, digamos, y todo. Uh-huh. Chicas, ¿ahí en el Colegio Ciudad tienen asesoría de salud sexual? No. Porque sé que en algunos colegios secundarios están esas asesorías. Ahí no hay. ¿Cómo se llama? Que es como una maestra pedagógica, uh-huh. se dice, creo, que es como para que uno pueda, si tiene problemas, se pueda pedir ayuda, pero generalmente está para los niños más chicos, claro. No tanto para los niños más chicos. Claro, nosotros... De tercero para abajo. Uh-huh. Nosotros estamos en sexto ya. Claro. Una asesora pedagógica. Eso. Que se llama. Sí. Y lo que nosotros por ahí, viste, decimos es que están más para los chicos de primer ciclo, y no para nosotros, que nosotros también tenemos, o sea, un millón de problemas, o que por ahí nos interesan más cosas, nos importan, por ejemplo, qué sé yo, nosotros decimos que en el colegio no se habla de algo que nos parece importante, de salud mental. Claro. Mm. Uh-huh. Hace falta. Sí, es importante para ciclo básico, porque está bueno, porque son quienes se están desarrollando y están aprendiendo por ahí, pero también es importante para también ciclo orientado que está saliendo a aprender a vivir solos. Entonces me parece que tipo no debería tipo irse la atención solo para un lado, y que por ahí se hablen más estas cosas, tanto como lo que decía More de salud mental, que es re importante, más para los adolescentes hoy en día que tienen que salir del colegio y no se sabe si quieren trabajar o si quieren estudiar o qué es lo que quieren hacer. Entonces todas esas cosas causan como mucho estrés, mucha ansiedad, y son cosas que acá no se tratan, lamentablemente. Uh-huh. Son clarísimas, chicas, y se entiende qué es lo que hace falta, y tienen también una agenda que de verdad es re interesante que la planteen. La salud mental, que es entender que no somos solamente un cuerpo que anda caminando, sino una cabeza que tiene mil cosas que resolver y un corazón que tiene que aprender a querer también el mundo en el que vivimos. ¿Quieren difundir la página? ¿Es con vos? ¿Cómo la encontramos? Bien, puedes ir, bueno, a Google y buscas Es con vos, y si no, está el Instagram, que por ahí es un poquito más accesible, que ese Es con vos. Así, tal y como suena. Y después puede entrar en esconvos.lapampa.edu.ar. Si no, entras al Instagram, que ahí también en la descripción, con la biografía, te aparece el link para que vos vayas a la aplicación. Bien. Y ahí tienen todo un reservorio de material para... Para poder hay sobre salud mental, también hay algunas partes que hablan sobre el grooming, sobre el suicidio también, que es muy importante. Tiene muchos temas importantes por ahí que están relacionados a esto para charlas. Excelente. Para poder leerlo y entender más o saber del tema, digamos, informarse. Excelente, chicas, una consulta más, chiquita, ¿tienen centro de estudiantes ahí en la ciudad? No, tenemos centro de estudiantes. Hay que armarlo. Antes había, pero no, ya no hay. Bueno, esos son procesos. Está el centro de los delegados, que es parecido al centro de estudiantes, pero no es porque solo van los delegados de cada curso, y ahí por ahí se charlan tipo las cosas que, digamos, las son pautas, por temas del colegio. No es que se hable... por ejemplo, de violencia, de abuso. Si se habla de esas cosas, tienen que... Son jornadas. Sí, y son cosas del colegio, claro, más que nada. Claro. Bueno. Que, tipo, si vos tenés algo que hablar, o necesitas hablar con alguien, o tenés algún problema, tenés que ir a tu delegado, y cuando esté una reunión, tu delegado o tu delegada va a poder hablar sobre eso. Bueno, es un proceso armar un centro estudiante, pero es muy importante que cada colegio secundario lo tenga. Para todos estos temas que ustedes están marcando clarísimamente. Les agradezco esta charlita, chicas. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, la felicito. Gracias. Conversamos con Rocío López y Morena Nievas. Ellas son estudiantas del Colegio Ciudad de Santa Rosa. Integran la web de contenidos Es con Vos, una web destinada a la información y formación de las adolescencias en derechos. Es una web que es parte del Ministerio de Educación y que está buenísimo que la puedan ir armando ellos y ellas. Estaban en este momento preocupadas por el ciberacoso. Y la línea 134 es una línea nacional a la que podés llamar las 24 horas de manera anónima si estás siendo víctima del ciberacoso, del grooming, como lo escuchás en los medios normalmente, o si tenés algún familiar que lo esté sufriendo y querés acercarle una mejor información de abordaje. No es fácil, ¿eh? Nosotros estamos trabajando esto en el Consejo Provincial de la Niñez. Y no es fácil porque son otras formas o nuevas formas del abuso sexual contra las adolescencias y la infancia que tienen impactos que son graves, como decían ellas, es pesadilla, sentirte permanentemente perseguida en la calle cuando no sabes quién es el que te está escribiendo. Y que sin embargo todavía no toma la dimensión, ¿por qué? Porque no hay un hecho físico, porque no tenemos un cuerpo vejado. Bueno, pero tenemos una salud mental atacada, entonces es importante empezar a trabajar desde ese lugar. Línea 134 para denuncias anónimas es una línea nacional, pero si no, una persona de confianza, alguien que vos sepas que puede abrirte ahí un caminito si estás sintiéndote encerrada. Y como adultas, las madres, los padres, las criadoras, los criadores, también informarnos sobre esto para poder acompañar cuando le sucede a alguna de nuestras infancias que tenemos alrededor criando. Ya venimos.